que goleó al Leipzig 7-0. Eso sí, hay que hablar muy abiertamente de los goles que se cobran por supuestas manos en las áreas de penalti. Y esto fue lo que favoreció al Manchester City, porque se cobró de manera inadecuada una posible mano de un jugador del Leipzig que venía jugando muy bien y que parece ser que esto generó tremenda desmotivación en su equipo. Un gol mal cobrado por el VAR y por el árbitro que debe corregirse, y que precisamente vimos cómo se corregía anoche cuando una mano de un jugador del Liverpool no se consideró apta para cobrar penalti a favor del Real Madrid. Se pueden hacer las cosas bien, y si se hacen, todos pueden quedar contentos. Y ya están los en los cuartos de final, tanto el Nápoles como el Real Madrid, el Bayern Múnich como el Milán, el Inter de Milán. Asimismo, el Milán y el Inter de Milán, los dos equipos italianos, y el Manchester City. Si en el día de ayer ya tuvimos los equipos que estarán en el bombo este viernes a las 11:45 para definir cómo quedan los cuartos de final de la Champions, hoy tendremos los equipos de los octavos de final de la Europa League. Y es que esperamos ver esta noche tremendos partidazos para sacar esos cuartos de final. Y comenzamos con el Friburgo, que a las 6:45 recibe la Juventus. Recordemos, resultado global 0-1 a favor de la Juventus. El Feyenoord recibe al Shakhtar a la misma hora, 6:45, global 1-1. El global entre el Betis y el Manchester United es desfavorable para el equipo español, 1-4, 6:45. Tendrá durísimo compromiso el Betis. El Fenerbahce recibe al Sevilla, 0-2, global a favor del Sevilla. La misma hora, a las 9 de la noche, el 0-2 a favor de el Leverkusen, que visita al Ferencváros. La Real Sociedad recibe a la Roma, también con un marcador adverso, 0-2 a favor de la Roma. A las 9 de la noche, el Unión San Gois recibe al Unión Berlín, y el Arsenal al Sporting de Lisboa. Y esta noche conoceremos qué equipos quedan para el bombo de la Europa League, también para mañana viernes. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Cuento la misma pendejada, un pichicor que no hace y no deja hacer nada. Oye, sí, yo, la gran quimbara. Me levanto a las 5 de la mañana, la rutina de picar y fritar, mientras le hago el desayuno a los niños y mi marido no para de roncar. El manicure se me dañó, me tocó lavar la ropa también hoy. Los quehaceres de la casa son muchos y aún sigue roncando. Lo escucho, mi mamá me lo decía, escoge bien tu marido, y yo me le reía. Tengo semanas que no salgo a bailar, tengo meses que no entreno. Ahora entiendo a más de una que se va con un hombre ajeno. Me cansé de ser maltratada, utilizada, humillada. Ahora estoy desesperada. Quiero un marido nuevo, quiero un marido nuevo, quiero un marido, quiero un marido, quiero un marido nuevo. Quiero un culito nuevo, quiero un culito nuevo, quiero un culito, quiero un culito, quiero un culito nuevo. ¿Y cuál es tu visaje? Si bonito así no sabes. No me jodas más, búscate a otro si quieres. Coja su bulto, coja su leche, coja su güey. Mejor me quedo con Maine y como usted, tu ley. Loquísima, y sos hasta feísima, y tras de eso grandísima, que pichicor, anda buscando una grandísima, y soy la propia miedosísima. Deja tu flow, deja tu show, si Junior Jane también te mandó, te regaló pa'l carne calor, y ya no quieres al patio fall. Quiero un marido nuevo, quiero un marido nuevo, quiero un marido, quiero un marido, quiero un marido nuevo. terminó. Sin estudio, la vida se complicó. Ya no hay hombre que la mantenga. Se les cayeron los cosos, se les cayó la vuelta. Lipo, culo y teta. Es solo decoración, si no hay inteligencia. Lipo, culo y teta. Prefiero una regordeta con la cabeza llena. Ahora no vayan a escandalizar. Bye, bye. Quiero un culito nuevo. Quiero un culito nuevo. Quiero un culito, quiero un culito, quiero un culito nuevo. Quiero un marido nuevo. Quiero un marido nuevo. Quiero un marido, quiero un marido, quiero un marido nuevo. Ni como ni me visto cada año. Un poquitico miserable bambero. Que es que se alimenta de aire todo este cuerpero. Fe así, bruta jamás. No callate que solo hablas, pero no das. Poquitico vacío, chechere creído. Yo soy mucha mujer pa' vos, toma el parido. Patio 4. Ay, sí, con patio 4 en la casa. Desde la terraza. Sí. Máquina. Así me quejo, ¿cómo es que? Oye, ahora no vayan a. Ustedes ya saben. ¿Quién para? Junior Jane. Patio 4. Capi. Metiendo mano al record. Ah, la gran Kimbara. Claro que sí, Capi. Ay, esta vez sí. No ando sola, Tito Ferrari. Prende la camioneta que atrás viene Junior Jane. Ja, sí, Helio, el mago de Oz. Ja, metiendo mano récord. DJ Fa, Pato Producciones, Juan Silva. Y el mejor de todos los tiempos, Cookie Bautame. El café de la mañana. Humor inteligente. Esclavo y verdugo, bien dice la historia, nunca se quisieron. Pero entre tus garras, mordisco, torturas, feliz yo te quiero. El esclavo que ama en silencio su propio verdugo. Aunque en mi cama yo fui el verdugo de viejos amores. Y tú, mi princesa, llegaste a mi cama fingiendo ser ángel. Y te disfrazaste con el antifaz del más cruel verdugo. Agarré mi rienda a la calidez de tus caderas. Y entre tus piernas no fui más verdugo, no fui fiel esclavo de tu ardiente locura. Esclavo y verdugo, te juro mi vida amarte sin tregua. Seguiré robando tus valiosos besos para que en tu celda yo cumpla feliz mi cadena perpetua. Esclavo y verdugo, así el destino juntó nuestras vidas. Con hambre voraz comí de tu mano la fruta prohibida. Por eso te amo, por eso te quiero, por eso te espero. Y no puedo vivir esta vida si no estás conmigo. Y tú, mi princesa, llegaste a mi cama fingiendo ser ángel. Te disfrazaste con el antifaz del más cruel verdugo. Atamos mi rienda a la calidez de tus caderas. Allí entre mis piernas no fui más verdugo, no fui fiel esclavo de tu ardiente locura. Esclavo y verdugo, te juro mi vida amante sin tregua. Seguiré robando tus valiosos besos para que tu celda yo cumpla feliz mi cadena perpetua. Esclavo y verdugo, así el destino juntó nuestras vidas. Con hambre voraz comí de tu mano la fruta prohibida. Por eso te amo, por eso te espero, por eso te quiero. Y no puedo vivir esta vida si tú no estás conmigo. Yeah. tumbao, Dios mío. Dale tumbao, dale tumbao. Esclavo y verdugo, Dani, su código habano, un abrazo fuerte para Dani, el cubano que siempre está ahí en sintonía nuestra a esta hora en el café de la mañana. Tema del día, ¿qué cosas ustedes adoptan de lo habitual? ¿Cómo está Doniki? Profe, vea, aquí tengo. Andrés dice, todo lo que tenga que ver con planificación, desde que se operó mi esposa, todo es a piel limpia. Calificación, profe. No sé. Vuelvo y se lo leo. Un poco que por si no lo entendió. Esos temas tan particulares los toquen al aire. Bueno, profe, no, son sí, cosas sí, que sorprendió. Has dejado de usar. Póngale 9, pues. Eso. Muy bien, profe. A ver, dice. Bueno, este ya. Memoria USB y los CDs en el carro, ¿no? Sí, profe. Ya no se usa. No, ya. A ver, este dice, lindo, dice, el champú anticaspa salió de mi canasta familiar. Gracias a Dios, ya no tengo caspa, ni tampoco pelo. Ah, ya decía yo. Ya decía yo. Es el grupo de los pelones. Él ya sumió su... 11, sí, ya lo sumió con toda dignidad. Es que la gente cuando va perdiendo el cabello, empieza a peinar para un lado. Sí, para tapar un poquito. Es horrible, ¿eh? Yo no sé. Quiero estar quedando calvo, pero hermano, le tocó quedarse calvo y ya está. Ya, profe, pero pues que la gente quiere disimular un poco. ¿Se acuerda de un director de noticias? ¿Pero de radio? ¿De radio o de TV? No, de radio. ¿De radio? ¿Arismendi? No, Arismendi. ¿Amar? No lo vamos a mencionar porque puede ser que tenga un familiar por acá y... aunque ya murió, no podemos deshonrarle ahí su... Pero le faltaba un poquito... ¿Tenía alguna entrada muy pronunciada? No, tenía salida del cuello. ¡Ay, Dios mío! No, muy triste. Sí, el hombre estaba ya, Pepe, y entonces se tiraba todo el pelo para un solo lado. Entonces ya. Salía como de la patilla hacia el otro lado. Entonces decían patilla voladora. Profe, aquí tengo a Miguel Ángel. Dice, me acuerdo algo... Y aún lo conservo, pero ya no lo uso mucho. El Walkman. Tengo muchos casetes. Era cool tener de esos. Rock and roll. ¿Calificación, profe? Ese estaba muy pelado. Hubo un Walkman que se utilizaba que era amarillo. el de cassette. No, por eso no. Sí, pero no, específicamente amarillo, porque no me acuerdo en qué película salía y Sport. Todo el mundo quería un Walkman amarillo. Profe, pues eso puede haber sido de esas películas de porque humor. La de Fort Lux no es amarillo. Ya. ¿Puede ser en E.T.? No, pues yo no me acuerdo. ¿Y los niños en E.T. tenían Walkman? Claro, profe, recuérdese que la alegría de E.T. es escuchar la música, profe. Sin música no hay nada, profe. Ya, bueno, no recuerdo, pero sé que por una película o una serie de televisión se puso de moda. Ya el Walkman pues era lo que había, ¿no? Era el grito, sí. El último grito de la moda. Pero tenía que ser amarillo. Me acuerdo tanto que un primo es que yo lo quiero, pero amarillo. No, mijo, que no hay rojo, que está agotado. Que no, que yo quiero amarillo. Y por eso recuerdo que el tema era que era amarillo. Pues, profe, pues uno muy importante de Sony. Que sí, Sony amarillo. Era el Sony Sports, que tenía incluso que usted lo podía meter al agua o le podía caer agua. Y tenía taponcitos para los audífonos, por si usted de pronto lo quería ingresar al agua. Él venía con unas gomitas allí, en la entrada de los audífonos. Entonces quedaba sellado para que no le entrara agua por la conexión. Y todos los botones eran cubiertos pues con goma. Ya. Mira, dice aquí, soy Esther. Sí. Estoy en Miranda de Ebro. Recuerdo mucho que usábamos los maletines para llevar los libros de estudio y demás, pero el maletín ejecutivo también ya desapareció. Ahora todo el mundo se mete su mochila a la espalda, así tenga corbata y saco, anda con su mochila, ¿cierto? Es verdad, profe. Sí, cierto, y ahora sacan es la tablet, y en la tablet le hacen a usted la presentación. Sí, pero yo no estoy hablando de que tenga que llevar los libros de tablet, estoy hablando del maletín. Sí, como tal, el concepto pues del vendedor de maletín o del ejecutivo. Sí, pero ella está diciendo que se usa ahora es la mochila. La mochila, sí, se va a tomar su frecuente. Vale, profe, a ver, dice aquí, Dominic, un vestido de popelina con zapatos de charol que me dejó el papá antes de morir. Lo usaba para entrevistas de trabajo. Ahí está, en el baúl. ¿Y qué popelina es el que? Como más viejo que haber caminado. Una tela. Yo creo que se lo dejó el abuelo. Pues por eso, profe, ya está en el baúl, profe. No. Popelina. Es más, de hecho, hacía mucho tiempo que no escuchaba el término. Bueno, ¡popelina! La terlenca, la popelina, todos son clásicos, profe. Sí, sí, no, eso ya. Yo caer a andar, hombre. Telas gruesas, profe. Telas fuertes. Lo que yo no sé si era cierto. ¿Qué? Que ya no se usa goma para el cabello, sino que ahora se utilizan otros. Bueno, no me dice qué. Simplemente que ya no se usa goma para el cabello. Pues será. El fijador. Sí, pero que ya no se usa como tal. Pues yo, profe, lo uso. Ahora, bueno, no sé. Hay gente que sí. La gente sí. Que le gusta tener. Ah, ya, me escribió aquí. Ahora se utiliza cera. Ah, pues mira. Bueno, puede ser que si sea un producto. ¿Cómo funciona eso de la cera? Porque yo todavía sigo usando la gomina. Muy clásico usted, profe. No. Yo creo que más de uno. Toda la discoteca y todas tienen gominados. Sí, pero es con cera, profe. Ahora todos con cera. Ah, es con cera. Bueno, sí, claro. Tocará comprar cera. Lo que pasa es que como que da un secado mejor y no le produce caspa. Porque ese era el tema de la... Se lo dice el gran peluquero, Nicky. No, profe. Yo que lo usé. Yo que tenía el peinado a lo Vanilla Ice. Y eso siempre es complicado para el cabello porque reseca el cabello. Ya. En fin, 11, el 15. Otra, una profe, más, vamos, con tema. Sí, vea, le iba a hablar de este hombre de Florida que le disparó a su novia, luego quemó el cadáver, luego esparció los restos en una propiedad desocupada por allá. Y entonces el sheriff del condado de Broward dijo que observaron directamente al sospechoso Daniel Stern, de 32 años, que intentó enterrar algunos de los restos. Dice que el sospechoso regresó a la escena del crimen y luego quemó el cuerpo de la víctima en un esfuerzo por destruir cualquier evidencia. Dice que el perpetrador tomó los restos carbonizados de la víctima y los dispersó en varios lugares. La señora de 44 años, Nancy Howery, había sido reportada desaparecida en Indian Harbor Beach por su ex marido y sus dos hijos el 18 de febrero, según las autoridades. Y pues que dejó de recoger los niños en el colegio. Y entonces ahora resulta pues que cuando lo interrogaron, el sheriff del condado pues lo sintió sospechoso, profe. Y lo empezaron a seguir y se dieron cuenta pues que había disparado pues a su novia y había quemado el cadáver y lo había esparcido. ¿Cómo lo ve, profe? ¿Calificación? No, calificación a la noticia. No, mentira, profe. Sí. 11-17, cada día estamos más locos, hermano. Ay, profe, unos personajes. Bueno, pues, ya venimos. Cuénteme, hágale. Levántate con el café. El café. Entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura. Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura. Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Eres el pecado más divino, una víbora sexual calentura. Me embeleces con tus técnicas perversas, si te vieran censurar en tu cintura. Ardiendo al sentir tu narcótico efecto, que se me exploten los sesos del placer tan intenso. Bebé, yo quiero ser tu alumna en tu pecho. Voy a volver a mi niña. Quiero morir en tu interior. Juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Te adivinaste crucirama, mi ninfómana en llamas. Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación. Feliz. Y puedo morir encima de café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hago. Parte de mi vida he tratado de arrancar y no consigo olvidarte, no. Es que no se puede ya borrar lo vivido. Alguien me decía que el tiempo curaría mis heridas, pero no, no, no. Nunca traicionó mi corazón, ya se ha ido. De mi pequeño corazón en agonía. Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo eras todo para mí. No importa lo pasado, porque yo quiero que seas feliz. Es o son los cultivos ilícitos. Y en el Putumayo, el único motor de expansión de la deforestación es los cultivos ilícitos de coca. Lo del Bajo Cauca también es la crónica de una situación conflictiva anunciada. El problema de la minería ilegal lo venimos anunciando y requiriendo y previendo desde la Procuraduría General de la Nación. Y hay varios aspectos a tener muy en cuenta. El uno, la afectación a la población. Hay un problema de grupos ilegales que manejan la minería ilegal y que quieren obligar a los mineros ancestrales para hacerle ver al país que son, que es un paro motivado por problemáticas sociales de los mineros ancestrales, cuando en realidad es una problemática de la gran minería ilegal patrocinada por los grupos criminales. Indicó que la minería ilegal, además de generar daños irreversibles en el medio ambiente, pone en riesgo a las comunidades y estaría causando los graves daños. El café sabe mejor. Pruébalo. Sincerely, Royce. gusta en la mañana. Un buen café. Vamos finalizando ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y esto será una realidad para ti. Será perfecto para hacer contratos y empezar nuevos proyectos. Capricornio. Se pondrá de manifiesto tu interés en cuestiones relacionadas con el crecimiento personal. Estarás muy amable, simpático, simpática, con lo que aumentará tu conexión con las personas que te rodean. Acuario, estarás en una actitud muy positiva y así tu simpatía, generosidad y el deseo de cooperación con los demás estarán ahí. Será un día lleno de alegrías, diversiones y de reuniones con tus amistades. Continuamos con Piscis. Te sentirás estable en diferentes sentidos. Además, será un día para los desplazamientos cortos y para todo lo relacionado con el mundo profesional. Estarás sensible a algunos asuntos relacionados con la familia. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram @vivivalenciae. En www.vivianavalencia.com y a través del WhatsApp 622-22-50-36. Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno, 5 de la mañana con 33 minutos, 11:33. Presentamos disculpas a nuestros oyentes. Se mezcló el noticiero de esta mañana. ¿De dónde salió? No lo sé. Estamos al aire cuando Pacatán se metió el noticiero. Bueno. Un bloque de noticias. Sí, sí, raro, ¿no? Bueno, eso es. Seguro que en la lista. Y en directo, pues pasan. Diablillos, ¿cómo ese? Ahora que no encontraba por dónde salía. Y yo dele y apague y deseche. Apague todo. De todo, de todo. Bueno, deme respuesta porque ya tengo a Café Fue acá. Profe, vea. Yamilet dice: saludos desde Cali. Las tales enaguas o fondos. Mi mamá era temática con eso. No, pues ahora la pasan en vaqueros. Claro, profe. ¿Te imaginas uno cómo va a meter vaqueros con enaguas? No, no, no. Bueno, pero se han dejado de usar, profe. Sí, sí, sí. No, no, pero tiene toda la razón, tiene un 10. Claro, profe. Bueno, dice Gloria, el sujetador o brasier, no lo soporto. Por mí, que se caigan. Dice Gloria. Mire que acá tengo otro de María Elena que me dice, el sujetador ya pocos se usa, escasamente para una o dos prendas. El resto andamos con ellas al aire. Las dos tienen 10. Ah, muy bien. Libertad de expresión. La marcha rápida a veces le toca a uno ver en la calle. Claro, profe. Profe, vea, aquí tengo Alejandro, dice: la TV por cable y el teléfono fijo. Toca seguirlos pagando porque el operador se lo amarra con el internet a uno. No, pero la TV por cable funciona, todo el mundo lo ve. No, profe, ahora todo el mundo está viendo todo eso en la computadora. No. A ver, eso es cuando usted vive solo. Pero si usted vive con la familia, ¿usted cree que su papá se va a ir a su habitación a ver el noticiero? No, no todavía se usa. No la usarán los muchachos. ¿Y por eso? Ellos andan en su mundo, ellos... Andan en su mundo lo que le dé el ordenador o ellos, le dé el móvil y ya está. Ellos todo lo consumen en el móvil. Cada más hay menos cultura. Bueno, a ver, tengo otro aquí de... Oiga, porque un momentico, tener información no es tener cultura. Ah, no necesariamente. Pero bueno, son cosas. Aquí tengo a Mr. Brightside. Dice, los libros... Muy bonito tenerlos en físico y todo eso, pero desde que el Kindle llegó a mi vida, no he vuelto a pagar un peso por un libro. Saludos. Bueno, eso es relativo. Yo prefiero pagar los libros porque para la lectura es mucho más cómodo. ¿El Kindle? Sí, pero... va. Bueno, hay gente que los consigue gratis. Sí, sí, no, todo lo que sea gratis de cachete y de cachetazo la gente prefiere, pero el libro es más libro. Venga, tengo contacto antes de que me vaya porque Canfuego tienen que entrar ahí de ahora. Conecte, ¿sí? Pues. Carlos, buenos días, cuéntanos cómo amaneció en cuanto a noticias en la ciudad de Cali. Hola Freddy, un abrazo muy especial para usted, para toda la gente que hasta ahora está en sintonía del Café de la Mañana. Un abrazo para todos ustedes y en territorio español, no sé cómo está el clima hasta ahora, pero aquí le quiero decir que es temprano, exactamente muy temprano. Nosotros todavía estamos en madrugada, pues no se ve claro todavía el día y está haciendo un frío tenaz, pero bueno, no está lloviendo, que es lo más importante de todo. Le quiero decir que en las últimas horas en la capital del Valle del Cauca pues se han cometido tres hechos violentos, tres asesinatos, en hechos que son investigados por las autoridades en diferentes sectores. Pero mire, les tengo un caso que es aberrante, que es aterrador. Es uno de esos casos que uno queda aterrado de la descomposición que hay en una ciudad como Cali. ¿Cómo le parece, Freddy, que ayer fue presentada la familia, la, comillas, bella familia, que otros le dirían desgraciada familia, que cómo le parece que una mamá joven de 25 años, ¿no es cierto?, un papá padrastro de 22 años, jovencito, un abuelo, ¿cómo le parece que a la niña, es decir, a la nieta, a la hijastra, y en este caso a la hija de la señora, con 9 añitos, la drogaban en una casa en el oriente de Cali? Y adivine qué hacían, la violaban, abusaban de ella sexualmente y grababan esos videos y los vendían a páginas internacionales de porno, exactamente, que le pagaban 5 millones de pesos por cada video que hicieran y que fuera enviado exactamente a un grupo de pedófilos seguramente en el mundo. Estas tres personas han sido capturadas, presentadas ante la justicia. Por supuesto que en la audiencia preliminar un juez de control de garantías primero encontró que había méritos para legalizar la captura, le formularon los cargos y los mandaron a la cárcel a estos tres pervertidos sexuales, y a la niña pues la han puesto a disposición de Bienestar Familiar. La niña escribía en un cuaderno las bestialidades que le hacían, por el amor de Dios. Le cuento que nosotros no hemos podido salir, estamos estupefactos todavía de lo que está pasando en la capital del Valle del Cauca con este tema, con esta situación, con esta familia, que no es un ejemplo para la sociedad, sino que es un infierno realmente lo que se ve en Santiago de Cali. En cuanto se refiere a otras cosas, ¿qué les quiere que les diga? Aquí en Santiago de Cali, pues se siguen haciendo la entrega de pagos de subsidios para los jóvenes en acción, para familias en acción. Exactamente eso es lo que están tratando de hacer, lo que hacen, mejor dicho, en todo momento. ¿Qué otra situación se maneja aquí en la capital del Valle del Cauca? Están exactamente buscando la manera de ayudar a aquellas personas que están en riesgo, porque los fuertes aguaceros han hecho que se vea en estos momentos, oído, se vea en estos momentos al borde de una emergencia el tema de los aguaceros, sobre todo a la gente cerca del Jarillón del río Cauca. Está tranquila la ciudad de Cali en cuanto se refiere a otros aspectos. Semaforización está buena en una mayoría, yo diría que en un 95%, 90% está funcionando, pero como esto cada rato vuelve y se daña, todo uno no sabe realmente. Un abrazo para todos, soy Café, fue el fiscal de la información, chao. Les he quedado frío, bueno, la mamá se presta con el padrastro y el abuelo. No, muy duro. ¿Serio, Nicky? No, muy duro, muy duro. Vaya noticia esa, ¿eh? Tiene razón Carlos Fernando, queda uno en shock. Porque crudo. Que van y la venden. O sea, el objetivo era sacarle dinero, ¿eh? Dios santo. Fuera de lugar. No. Terrible esto, terrible. Bueno, profe. Y espere todo lo que se tiene por venir, porque esta sociedad está... Profe. Está mal. Suenan las trompetas. Sí. Esta trompeta está mal, no. Esta sociedad está mal, ¿eh? Sí. Muy duro, profe. No, que queda uno como triste, ¿no? Que este tipo de situaciones pasen en la sociedad que hay en cualquier parte del mundo. Uh-huh. O sea, a uno le da tristeza porque pues es casi que en la ciudad de uno que tanto quiere y todo, pero Dios santo. Bueno, no, profe, no. Avancemos. Tema del día. Vea, ese uso que ya no le da algo, cosas de uso común que has dejado de usar con el tiempo. Tema del día para hoy en el café de la mañana. Más 34-632-890940 y más 34-691-86-8239. La línea de participación, mándanos un mensajito de WhatsApp con ese tema del día. Profe, aquí le tengo un par de oyentes. Jorge Botero dice, los tocadiscos y equipos de sonido de cassettes y CDs. Creo que un buen computador te puede ofrecer un buen sonido y con YouTube, Shazam, Spotify, ¿para qué más? ¿Calificación, profe? Bueno, 7. Vale, Humberto Salamanca dice, ya no uso tangas, ando al pelo libre. ¿Calificación, profe? No, pues hermano, él usaba tanga. Sí. ¿Usted nunca usó tanga? ¿Usa tanga? Yo he usado tanga, profe. Para ir a la playa. No usa tanga. Bueno, ya las dejó de usar, profe. Ya. Ahora ya va libre. Va libre, bueno. Ocho, libre. Póngala ahí porque está moderno. Libre por la vida. Vale, acá tengo a John. Dice, tengo un DVD. La verdad, hace rato que no lo veo. ¿Ya lo leíste? Sí, ya lo había leído. Sí, oiga, mira, aquí me dice Margot, buenos días, chicos del café. Ya no se usa el jabón de barra para lavar la ropa. Todo se mete a la lavadora y listo. Es que ya no se consigue. Bueno, acá no. Acá yo poco lo he visto, profe. Yo, por ejemplo, mira, hay algo que yo no he podido acostumbrar, y llevo tantos años aquí en España, yo no he podido acostumbrarme a bañarme con jabón líquido. Ay, profe, pero es mejor. No, yo me siento que quedo grasoso, que quedo... cuando me toca por necesidad, porque se me acaba el Palmolive, ¿sí? Y no lo encuentro o no alcanzo a ir al supermercado... Yo tengo ahí un bote de repuesto, ¿no? Pero no, como el amigo suyo que no me baño, yo me baño todos los días. Y entonces, y quedo durante todo el día como fastidiado. Ya. Horrible, eso es horrible. Yo prefiero mi barra de jabón y yo voy, ¿no? Por aquí se consigue, en cualquier supermercado de cadena consigues el Palmolive, papá. Ya, profe, lo que pasa es que estos geles vienen con productos exfoliantes para ayudarle. ¿Cree eso todavía? A mejorar la piel. Uy, usted es propio del consumismo. Usted es hijo del consumismo. Hombre, oiga, profe, pues eso es lo que me dice la televisión. Estaba pasando un video que le preguntan a un ingeniero sobre los coches eléctricos. Sí. ¿Usted no ha visto el reporte? No, pero me imagino de qué irá. Nos dice que ese es la estafa más grande que puede existir. Profe, vea, decía un amigo, bueno, y cuando se acabe la electricidad de los coches, ¿qué van a hacer? No, decía que era la estafa más grande y que lo están promocionando simplemente por entrar en la moda de que lo somos ecológicos y que cuidemos no sé qué. Pero el tipo habló de unos términos técnicos que pues yo no me atrevo a decirlo porque no los manejo en profundidad. Pues es que habla. Pero la conclusión es, eso es una estafa. Y puso de manifiesto, creo que es el Audi, que tiene un coche que no es propiamente eléctrico, sino que es una alternativa, pero a la comunidad europea no le interesa. Ya, el de agua. No, yo no sé, no le digo que él utilizó varias cosas ahí técnicas que perdí el video porque dije, voy a guardarlo para empezar a investigar un poco sobre el tema. Hay otro video de un chico, creo que es mexicano, que se sube en un Uber Tesla. Okay. Entonces le dice la máquina, buenos días, puede subirse, ya le he quitado el seguro, se sienta. Su recorrido es de 2 kilómetros, tanto nos duraremos tanto tiempo. Y el tipo flipaba, decía, y esto me habla y viene sin conductor. Luego le dice, ¿quiere escuchar alguna música, alguna canción? Entonces el tipo dice, no, pues mire, póngame una aquí de la región. Y le sale la máquina y dice, después de 50.000 canciones, le he elegido esta. Bueno, le puso su canción. Pero el hombre entró en pánico. Cuando eso va solo por la autopista, bueno, autopista no, por la vía, y entró en pánico, dijo, esto no es mío. O sea, yo o veo el conductor, o definitivamente no. Y entonces, en una parada de semáforo, el hombre abre la puerta y se baja. Y la máquina le dice, súbase, no abandone el coche, súbase, no abandone el coche, ha abandonado usted el coche, súbase o lo atropello. ¡Ay, no! Cállese, profe. La inteligencia artificial, profe. Terminator, profe. Las películas de cuando las máquinas se rebotan. Claro, profe, Terminator 2, cuando llega, pues... Hombre, que súbase o lo atropello. Profe. El día del juicio final, profe. No. Ya, debe ser un poco flipante que llegue sin conductor, ¿no? Hombre, los T-1000 son peligrosos, profe. Bueno, 11:48, entramos ya a la recta final, vengo con una canción, par saludos y nos vamos porque ya... no nos queda todavía. No, ya me acuerdo todo. Le iba a hablar de... ¿De quién? Maná y Alejandro. ¿Qué pasó con Maná, la más grande de México? Profe, vea, es que ahorita ha habido unas inundaciones en el norte de California, en Estados Unidos, y Maná y Alejandro Fernández están aportando un granito de arena a... ¿Quién? Las familias. Maná, un grupo mexicano, ¿sí? Y Alejandro Fernández, un cantante rechero. Ahí está. ¿Alejandro Fernández? Sí, lo mismo. Bueno, están aportando un granito de arena a las familias latinas afectadas por las inundaciones en el norte de California, en Estados Unidos. Entonces están donando parte de los ingresos de sus conciertos en la zona de la bahía, en el norte del estado, a los afectados por las inundaciones en la comunidad del Pájaro, en el condado de Monterrey. Dice aplauso que... pues para el gato volador y para... Para Maná. 11:49, ya regresamos. Hágale. Así suena el café de la mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla, pues ya, dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. No, era que le... Somos muy internacionales. No, hombre. No, papito, yo llevo años viajando y así no me olvido de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Llevar por la gente que ahora

Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, ya tenemos 5 de la mañana con 56 minutos hora de levantarse. Un saludo especial de la 96.0 en la ciudad de Cali. Allá está mi gente de Oriente Estéreo y nosotros aquí con energía positiva. Un bonito día, Niki, espectacular. No va a llover, sí hace frío un poquito, pero un poquitico nomás ahí. Lo importante es salir para adelante, hermano. Porque para adelante es para allá, como está el narrador de fútbol. Nada, Niki, se le queda algo porque nos vamos. Profe, pues, un par de cositas. Ayer tembló en Cali. ¿En dónde? En un municipio que se llama San Pedro, ahí cerca, magnitud de 4.1, cerca de Cali. Ah, usted habla de San Pedro Valle, no queda cerca, señor. Bueno, ahí al lado, en la zona. Pero usted no conoce, no, este mancino. No. Por eso queda ahí a 20 minutos. No, pues ¿de dónde? De ahí, de Cali. Este man no conoce. Vamos a encontrar del grupo Nietzsche Mi Valle del Cauca, que no es, no. Profe, en helicóptero eso son 20 minutos. Reído. Profe, sí, vea, se manifestó en San Pedro, Valle del Cauca. Sismo de magnitud 4.1, profundidad de 165 kilómetros por hora. Esto fue a las 4:50 de la tarde de ayer. Y ¿cómo era tan cerca que en Cali no se sintió? No, sí se sintió. No, señor. Ah, profe, pregunté. Sí, claro, profe, lo estoy diciendo. Pregunta a los caleños. Vea, se sintió. En Cali. Les pregunté. No. O sea, yo me di cuenta de cómo fue. Hombre, como fue algo por fortuna que no tuvo mayor consecuencia, pues. Eso sí. No, le iba a dar ni siquiera la. La noticia como tal. Pero bueno, ya te la digo. Son cosas, profe. Pues eso es todo, profe. Ya son las 59, ya se desconecta Cali, profe. Bueno, un saludo a la gente de Oriente Estéreo. A las en punto se desconecta Cali, profe. Muy bien. Ahí le cuento. ¿Le queda algún temita? No, pues que el gobierno de Estados Unidos amenaza con prohibir TikTok si sigue en poder de una compañía china. Pues sí, ya lo dijimos la otra vez. No. Esta vez la cosa es más seria porque están haciendo un artículo para vetarlo para todos los usuarios. Se dice que en Estados Unidos 100 millones de personas utilizan TikTok y el proyecto de ley prohibiría el uso de TikTok en todo Estados Unidos si la empresa dueña, pues, Biden, se niega a vender acciones para que las empresas norteamericanas la puedan comprar. Ya. Una cosa ahí bien fuerte. Vale, pues nada. Sabe que ellos se creen los dueños de la información. No. TikTok, va. Si se va, pasa nada. No, profe. Uf. ¿Qué? Puede causar conmoción en el mundo. ¿Puedo dejar de desayunar? Hombre, posiblemente. No. Los videos de TikTok no seríamos nada, profe. Yo nunca uso eso. Ah, pero profe, porque a usted no le gusta la diversión. No, para ir al payaso de bobas. Pero hay gente que se divierte. De San Pedro Valle a Santiago de Cali, 72 kilómetros. Ningún cerquitica. Ahí al lado, profe. Sí. En fin, profe, no. Lo dejo. Cuídese. Bueno, pues. Chao. Y como este hombre no conoce mi Valle del Cauca, lo voy a dejar ahí de fondo. Ay, sí, Dios. Sí. Con ese me voy. A ver si es que entra, ¿no? Oiga, hoy está este programeo Oliveira como bien saboteador. Uno intenta hacer las cosas y hoy está a lo Niki. Lo hace a su bola. Profe, antes de que se vaya, me regaló Camilo los titulares del diario La Razón del Valle. sismo de 4.1 en el Valle del Cauca. Asciende 11 la cifra de muertos tras explosión en varias minas de carbón. 1.500 toneladas de basura fueron evacuadas del sistema de aguas lluvias. Disertaciones del crepúsculo, el camuflaje de la ministra Muhammad. Pasajeros del mío iban a linchar a un degenerado sexual. Y Linda Caicedo, reina de América. La futbolista triplicó la votación a la segunda. Eso fue. Bueno, pues, gracias, Camilo. Chao. Chao. Agur. Agur. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Al centro Tuluá, Buga que es miel, al norte Cartago y Obando. Junto a Candelaria, Ginebra, La Paila, El Dobio y Zarzal, Sevilla, Cachimba, Restrepo, Versalles, El Cairo, Guayín de Ceila, Roldanillo, Buga, La Grande, Tagua, La Cumbre, yo toco el Salao, por Yumbo, Semerio, Mavijes, cerca la montaña está Toro y La Unión. Y cómo olvidar la victoria, Arienga y Sedonia, Serna y Guacarí. Y entrando al sur, por Jamundí, Valle de Lili, dominando el plan. ¡Ay, mi Cali! Esta es mi tierra bonita, que embriaga mis sueños con tantos parajes, que al desprevenido horizonte momento lo vuelve paisaje. Esta es mi tierra bonita, jardín que brotó de la naturaleza, friendo entre dos cordilleras que celosas protegen mi tierra preciosa.